Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos un día más en Entrevistando a lo Bárbaro, el programa de entrevistas de Onda Bárbara, la emisora libre y asamblearia del barrio de Santa Bárbara en Toledo. Nos podéis seguir en Facebook Onda Bárbara y Twitter Ondas Bárbara. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis penas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tira de superviviente y meterse algo decente. Tira de superviviente, la rueda sigue y se acabó la juventud. Ahora me pongo con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar, solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi ruina es la sociedad, que cuando mejor estoy se acaba el material. En esta tarde veraniega de julio vamos a hablar sobre la pobreza en Toledo, un problema social que no es nuevo, pero que con la llegada de la crisis ha sido un aumento y nos plantea un reto como sociedad que nos podemos eludir. Para hablar sobre este tema tendremos a cuatro invitados, Isabel y Pedro, miembros de Intermediación, proyecto que se está desarrollando en el barrio de El Polígono, Javi Mateo, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Toledo, Elena Galán, concejala de Participación Ciudadana de Toledo. La pobreza es un fenómeno complejo en el que influye multitud de factores. ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es la pobreza? ¿La pobreza de ahora es la misma de hace 30 años? ¿Existe solo la pobreza económica o la pobreza actual va más allá de lo económico? Dependiendo del punto de vista adoptado y de los aspectos que interese resaltar, se pueden realizar diversos análisis de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de la encuesta de condiciones de vida de 2013, que señala que los ingresos medios de los hogares españoles volvieron a disminuir un año más y acumulan ya una caída del 10,88% desde 2008. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza indica el porcentaje de población cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y en Castilla-La Mancha es el 31,3%, el más elevado de España. En cuanto a ingresos medios por persona, nuestra región se sitúa en el puesto 14 de 17, con 8.425 euros de media. Ello explica las dificultades económicas de los hogares castellano-manchegos, el 19,3% de los cuales declara tener mucha dificultad para llegar a final de mes. El 11,2% reconoce retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Un 37,8% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 50% no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año. AROP, siglas de Risk of Poverty or Social Exclusion, que agrega el riesgo de pobreza, la carencia material y el desempleo, incluye a la población que disponga de menos de un 60% de los ingresos medios, a los hogares donde sus miembros trabajaron menos del 20% de su potencia en un año y que presente graves carencias en al menos en uno de los siguientes conceptos: no poder permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no poder irse de vacaciones una semana, no poder mantener la vivienda con temperatura adecuada, no poder afrontar gastos imprevistos, tener retrasos en pago de recibos relacionados con la vivienda o no disponer de automóvil, teléfono, televisor o lavadora. Podemos decir que vivir en la pobreza no es disponer de los consumos básicos, alimentación, luz, agua, etc. Pero, ¿qué hay de las barreras que imponen a las personas la pobreza para no poder ejercer y disfrutar de sus derechos? La pobreza también no es tener papeles o un empadronamiento que impida acceder al derecho a la vivienda o a los servicios sociales. La pobreza lleva a no ejercer el derecho de manifestación con la nueva ley Mordaza, porque no dispone de medios económicos para poder frente a una de las multas desorbitadas que se plantean. Pobreza es vivir al control de las instituciones sobre tu vida y la de tus hijos. Es sentir el estigma al ir a recoger alimentos y no poder llevar a tus hijos de vacaciones. Eduardo Galeano nos ha dejado hace poco. Reflejó muy bien en su poesía la cara de la pobreza. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovinita cae del cielo la buena suerte. hecho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Durante 3 años, la Asociación Intermediación trabajará en el Polígono de Toledo, celebrando su acción a 3 grandes áreas: participación social, salud, comunitaria y educación, con el fin de mejorar la convivencia. Sus valores son la igualdad, el respeto de la diferencia, la cooperación, el empoderamiento, la autonomía de las personas, el rigor profesional, la flexibilidad y la solidaridad. Hoy tenemos el placer de contar con 2 miembros de dicha asociación. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Bienvenida a Entrevistando a lo Bárbaro. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Cuéntanos un poco qué es Intermediación. Pues Intermediación es una asociación para la mediación social intercultural que empieza su bagaje en el año 2007. En principio se dedicó a la formación, pero progresivamente pues, fue decidiendo involucrarse, ¿no?, más, meterse más en harina y bueno, fue proponiendo diferentes proyectos de intervención social y poquito a poco pues bueno, ya nos hemos hecho ahí nuestro hueco y nuestra manera particular también de intervenir, que lo que pretendemos hacer, ¿no?, dar un aporte diferente dentro de lo que es la intervención social. Uh-huh. ¿Por qué esta intervención en el barrio del Polígono? Pues, como todo el mundo sabe, el barrio del Polígono es muy interesante, se mueve mucho, ¿no? Hay muchas cosas de las que tirar, de las que aprender, de su propia trayectoria dentro del ámbito comunitario, y también, pues como en cualquier territorio, pues todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Y bueno, pues en estas sociedades complejas en las que estamos ahora mismo, pues trabajar la convivencia es importante, porque parece que es algo así que nos queda un poco ajeno, que es algo muy abstracto y parece que no se puede trabajar de una manera seria, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer y se pueden tener resultados y se pueden hacer muchas cosas para mejorar ese tejido social que está ahí bulliendo, ¿no? Y que a veces es tan sencillo como saber utilizarlo y ponerlo en común. Es una cosa bastante sencilla, es hacer lo que hay, reforzarlo y ponerlo en común. Muy bien. ¿Para ti qué es la pobreza? Pues yo, según nos estaba escuchando antes, con todas las acepciones posibles, ¿no?, que ya están estudiadas, a mí el término pobreza no me termina de cuadrar, sobre todo por la perspectiva económica que va implícita, ¿no? Y yo también pensaba, según estaba escuchando, la de pobres emocionales que hay por ahí, ¿no? Y la de pobres, sí, de muchos tipos, ¿no?, que existen. Lo que pasa es que como nos centramos siempre por este modelo capitalista a ver en las personas nada más que potenciales trabajadores andantes, ¿no?, y como generadores de riqueza, y nos empeñamos en ver a las personas solo en esa dimensión, pues al final generamos estas categorías tan poco amables, ¿no?, y tan poco humanas. Y yo pues no me resigno a ver a la gente solo como posibles candidatos a puestos de trabajo. Creo que somos muchas más cosas, tenemos otros muchos roles y creo que el ser humano es un ser humano integral, con muchas habilidades, muchas potencialidades por sacar, y no me gusta el término, sinceramente. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema del grupo musical Canteca de Macao, llamado Los Hijos del Hambre. Pensando todo Bueno, Isabel, con respecto a la definición de pobreza, si no lo llamas pobreza, ¿cómo lo definirías? Pues lo definiría como desigualdad, ¿no? Que al final existen relaciones de poder y unos tienen poder sobre otros y al final pues solemos justificar esas relaciones de poder y esa desigualdad con términos como es que es pobre, es que es rico, es que no sé qué, pero al final lo que existe detrás es una desigualdad y contra lo que hay que luchar es contra esa desigualdad, ¿no? Más que contra categorías concretas creadas además para establecer ya determinadas cosas que van muy asociadas a la caridad o a otro tipo de sentimientos que yo creo que resta un poco el sentimiento de justicia que nos tiene que llevar para cambiar las cosas desde otro punto, ¿no? No desde es que son pobrecitos, es que eso le quita dignidad a la gente, ¿no? Y creo que hay que darle toda la dignidad y ver a la persona de una manera mucho más integral y con todas sus potencialidades para cambiar su realidad y la que le rodea, ¿no? Que es más justo. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido a Onda Bárbara. Nos estamos pasando bárbaro. La pobreza actual es nueva o ya había una pobreza antes de la crisis en Toledo. Evidentemente había una pobreza anterior. Lo que pasa es que, dada la situación económica que hemos estado viviendo, a pesar de que los temas económicos no son lo principal a la hora de tratar la pobreza, sí que ha repercutido de forma directa en las familias. Fíjate, una situación de paro, históricamente, en series históricas, del 19% es un estado prerrevolucionario. Y históricamente, cuando se ha producido una tasa de paro del 20%, siempre ha reventado en revolución. ¿Por qué ahora no revienta? Cuando tenemos unas tasas de paro que sobrepasan esas cifras. Porque hay un apoyo de la economía familiar increíble. Porque hay una solidaridad social que ayuda a que las personas echen adelante. Porque también hay cierta economía sumergida que intenta salvar la vida como puede. O sea, y es que no puedes decir que todo el mundo tiene que pagar autónomos, pagar las cuotas de la seguridad social, el IRPF, porque hay gente que no puede. No está haciendo apología del trabajo sumergido, pero es verdad que la situación es súper compleja. Entonces, antes había pobreza, pero ahora hay muchísima más. Pero para eso solo hay que mirar las series estadísticas. Fíjate, se produce feminización de la pobreza. A veces las mujeres son las que más tienen que soportar la situación de pobreza. Se produce también en la pobreza en las personas mayores, porque como tienen que sostener con sus propias pensiones a toda la unidad familiar, pues fíjate qué vida les ha tocado a ellos, de jóvenes. Estaban apretados económicamente, han trabajado como burros durante toda una serie de generaciones y ahora llegan a la jubilación y tienen que encargarse de sostener a sus hijos. Entonces tenemos una situación de mayor pobreza, desde luego. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Así. ¿Para erradicar la pobreza en Toledo? Pues en Toledo o en cualquier sitio tiene que haber un cambio cultural, o sea, tiene que haber un cambio de sistema y yo creo que estamos en la senda de cambiar. Es decir, los sistemas políticos son al final los que marcan un poco las decisiones estructurales, las decisiones que nos importan de cara a cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que se ha producido un cambio en el que la sociedad quiere participar. La sociedad no se conforma con depositar un voto en dos partidos políticos que son más de lo mismo, sino que vemos que hay una situación política en la que los ciudadanos quieren participar, quieren dar su opinión. Entonces hace falta un cambio cultural, que todo el mundo participe. Por otro lado, hay que valorar, como decís, a ver a la persona más allá de la dimensión meramente económica. O sea, tenemos una dimensión cultural. Tenemos una dimensión emocional, ¿qué somos? Somos seres que pensamos, sentimos y actuamos. Y solo se nos etiqueta a través de la dimensión económica. Por ejemplo, decía José Saramago, que ya no somos, el escritor este portugués, decía, las personas no somos personas, nos hemos convertido en consumidores. ¿Y qué pasa? Que cuando no eres un no consumidor, eres una persona que no tiene capacidad de consumir, quedas fuera del sistema. O sea, eres un paria, eres un expulsado y como hemos oído en la canción anterior, vales menos que la bala que te mata. O sea, eres una persona que no vale nada para el sistema, no importa, no interesa. Si tú no consumes, no interesas. Entonces, hace falta un cambio cultural y hace falta que todos pongamos de nuestra parte para ver las cosas de otra manera. ¿Tú crees que vale solo con dar ayudas de emergencia? No, eso es absurdo. O sea, evidentemente hay que dar ayudas porque cuando no hay más remedio y la situación es extrema, evidentemente tienes que paliar, tienes que resolver la situación, pero lo que hace falta es un cambio estructural. un cambio en las causas que produjeron el problema. Hay que erradicar las causas. Y eso, por ejemplo, distingue en la participación social. Si hablamos de voluntariado, por ejemplo, que es una forma de participar socialmente, lo que hacéis vosotros aquí, voluntariado, venís gratis a contribuir con una entidad. Eso se diferencia, por ejemplo, de la beneficencia, en que la beneficencia, Caritas, el estilo clásico de ayudar a los demás, ha sido una cosa paliativa. Dabas ayuda a una persona. Le dabas dinero, le dabas un bocadillo o la ayudabas. ¿Qué pasa? Que eso no resuelve nada porque no transforma la sociedad. Entonces, el voluntariado, por ejemplo, es una forma de participar en la sociedad en la que vas acompañado de un cambio. O sea, tienes una meta, quieres que las cosas sean diferentes y para eso hay que trabajar en las estructuras. Y desde luego no es suficiente con dar dinero ni con ejercer con paliativos. Hay que cambiar las cosas, hay que ayudar a la gente en el sentido más igualitario posible. O sea, no ayudar desde la posición de poder, yo ayudo a los pobres, sino yo soy uno más y juntos construimos un proyecto futuro. Fijaros que no solamente es el dinero, quiero decir, es que luego hay un montón de cosas como la educación, la cultura, quién tiene acceso a determinados recursos artísticos, culturales, pues se convierte al final en una cuestión de élite, ¿no? Entonces yo creo que para cambiar la realidad y ya metiéndonos en lo que podemos hacer las entidades, ¿no?, por modificar esa realidad, yo creo que favorecer el acceso de determinados colectivos a recursos que no, a los cuales no podrían optar de ninguna manera si los dejamos a la inercia, ¿no?, a la inercia social, lo que tendemos, pues no vamos a cambiar nada. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra entidad, tenemos clarísimo que el acceso a recursos culturales, a la educación, al arte, a la expresividad artística en todas sus facetas es fundamental para que se produzca una transformación del ser humano, ¿no? Que además cuando están en exclusión tienen un daño brutal, ¿no? Y partimos de ahí y decir, no, vamos a ver, estas personas tienen el mismo derecho o más por su propia trayectoria vital, ¿no?, a acceder a este tipo de recursos. ¿Por qué no van a poder escribir un libro? Pues claro que pueden escribir un libro. ¿Por qué no van a poder ilustrarlo? Por supuesto que pueden ilustrarlo. ¿Por qué no van a poder hacer un vídeo, una película? Pues claro que pueden hacerlo, ¿no? Esto al principio genera un poco de... la gente se queda un poco descolocada, ¿no?, porque piensan, bueno, estos es que los tienen allí como entretenidos. No estamos entreteniendo a nadie, estamos proporcionando unas armas brutales para tomar conciencia de su situación de una manera crítica, para que sepan posicionarse y sepan luchar por sus derechos desde otro punto, ¿no? No desde la sumisión, sino desde otro punto distinto. Y por eso hablamos de relaciones de poder y de lo importante que es transformar eso, ¿no? La mayor parte de la gente, cuando hemos estado trabajando con ella, no había ido a una manifestación en su vida, por ejemplo, no sabían ni para qué servía ni para qué, y desde el taller se ha hablado, mira, esto es esto, esto, y en algunos casos nos hemos ido de manifestación y era la primera vez que uh-huh. iban, ¿no? Se trata un poco de utilizar herramientas distintas a las que no estamos muy acostumbrados en la intervención social, pero que tienen resultados muchísimo más espectaculares que cualquier otra de decir, bueno, es que van a un taller de fontanería, de carpintería, de no sé qué, donde tienen un horario. Quiero decir, hay que hacer otras cosas que muevan más uh-huh. cosas, ¿no? Que no reproduzcamos, porque luego queremos transformar la realidad, pero nos convertimos al final en un engranaje más del sistema y eso yo creo que hay que romperlo. Fíjate, por ejemplo, que la educación es el sistema más conservador que existe. La educación quiere conservar, pero a la vez es la herramienta que más te puede capacitar para cambiar las cosas. O sea, que es una cuestión un poco contradictoria. Pero a veces lo que hacemos, como dice Isabel, es reproducir el sistema una y otra vez. Y se trata de trabajar los procesos y de trabajar, acompañar a las personas en ese itinerario. Empoderarlos, que es una palabra muy interesante, pero es eso, es transferirlos el poder, porque se trata de eso, es que el poder está en unas manos y hay que pasarlo a otras manos. Y la mejor forma de hacerlo es haciéndolo, o sea, practicando y tomando medidas concretas. Muy bien. ¿Cómo os planteáis desde intermediación la participación social de las personas en situación de desigualdad? Pues está claro, o sea, en estos momentos tenemos programas concretos en los que damos muestras de cuál es nuestra filosofía. Por un lado es partir de un régimen de igualdad, de valorar a la persona como lo que es, y segundo transferirle una serie de herramientas para que puedan defenderse y puedan vivir en este sistema en igualdad de condiciones. Por ejemplo, Estamos hablando del proyecto Palabra Libre Libro, que es un proyecto que Isabel lo puede contar mucho mejor que yo, en el que se trabaja a través de la ilustración, a través del cine, porque ahora estamos también con otras cuestiones, a través del teatro. Y no olvidemos que el teatro, que viene de Grecia, es la herramienta más poderosa para educar a las personas y para hacer una crítica, por ejemplo, al poder. Fíjate que en el teatro se permite todo. En el teatro puedes decir, el gobernante es un sinvergüenza, por ejemplo, y no pasa nada porque estás en el teatro, pero lo estás diciendo. Entonces, puedes capacitar a las personas para que se expresen con libertad. Y luego también tomar conciencia de su papel en la sociedad es muy importante. O sea, por ejemplo, recuerdo una anécdota que me contó Isabel de una persona de un barrio que tenía dificultades porque no leía muy bien. Entonces, estuvo todo el taller y se hizo un esfuerzo bastante grande de escribir, de leer y también de reforzar otra serie de cuestiones. Pues ahora en su comunidad es la persona que lee las cartas a todo el mundo, la que les llaman, oye, mira, que necesitamos que nos mires este documento, la llaman a ella. Para ellos, para esa persona, sube la autoestima. La coloca en una posición de sentirse más segura, de sentirse más con más capacidades, y entonces puede afrontar la realidad de una forma mucho más valiente y con mucha más soltura. Y luego, más cuestiones que trabajamos, pues siempre desde esa óptica, ¿sabes? Propiciando el trabajo comunitario, propiciando una forma de trabajar en la que no somos nosotros y ellos, sino que somos todos juntos. Fíjate, una cosa que es muy interesante que ha dicho Isabel es la cuestión del poder. Para mí fue uno de los descubrimientos más asombrosos que había que he tenido en mi vida. Sabes que no somos conscientes del poder. No sabemos que el poder está en todos sitios. O sea, aquí hay poder. Por ejemplo, yo estoy hablando y vosotros estáis escuchando. Yo estoy ejerciendo una relación de poder. Yo tengo el micrófono. Y vosotros estáis sometidos a esa relación de poder. Fijaros cómo estamos en una posición de poder. O, por ejemplo, cuando estás en clase, el profesor es el que tiene el poder y el alumno el que tiene que soportar. Los militares o los policías tienen el poder y las otras personas no lo tienen. El médico es el que tiene el poder, el paciente es el que no lo tiene, el padre, el hijo. O sea, las relaciones de poder anidan en todas las dimensiones de la esfera social. O sea, están por todos sitios, nos están rodeando. Y nosotros nadamos en ellas sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que esas relaciones de poder nos imponen unos esquemas, nos imponen, tú eres pobre, nos imponen, tú eres el paciente, nos imponen, tú eres el ciudadano, pero que no tiene ningún derecho. Entonces, se trata de dar a las personas, de abrir los ojos, que despierten y digan, anda, pero si el poder está aquí, ¿y por qué esta persona tiene que tener más poder que yo si somos todos iguales ante la ley, somos sujetos de igualdad de derechos? Entonces, claro, ahí llega un momento en el que la gente toma esa conciencia y se trata de ir trabajando y de irnos de forma acompañada y pormenorizada, pues trabajando todas estas cositas. Muy bien, pues hasta aquí. Agradeceros lo que nos habéis aportado. Yo personalmente veo que lo que más abunda es un cambio de creencia entre todos. Entonces, pues muchísimas gracias y que luchéis por ello, que nos enseñéis todo lo que podáis. A ver, enseñaros, ¿no? Porque nosotros tampoco somos. O sea, bueno, pero fíjate, nos podéis aportar muchísimo, claro. Todos podemos trabajar aportar juntos para un cambio de generación. De hecho, Maite, a mí me encanta la iniciativa que tenéis vosotros. O sea, fíjate que somos como pequeñas islas que vamos sembrando un poco, vamos contaminando a la gente de nuestra filosofía. Y aquí en Santa Bárbara vosotros hacéis vuestro trabajo, nosotros estamos en el polígono y otras organizaciones están en otro sitio. Y de eso se trata, de que todos vayamos compartiendo. Para nosotros es un honor, claro, haber venido aquí, de verdad. O sea, nos gusta, claro, nos gusta y os lo agradecemos eternamente. Y nosotros igual, súper agradecidos, y que sembremos mucho juntos. Que sembremos juntos, eso es. Vale, todos a la siembra. Hasta la próxima. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Javier Mateo Álvarez de Toledo nació en Valencia en 1968 y vive en Toledo desde 1973. Cursó estudios de geografía e historia y realizó la prestación social sustitutoria de la mili trabajando como voluntario en los campos de refugiados de Bosnia-Herzegovina durante 6 meses en 1994. Pertenece al Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Su puesto de trabajo, actualmente en excedencia, está en el equipo de servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Consuegra, Toledo, donde ha trabajado durante 12 años llevando el área de animación sociocultural y juventud. A partir del año 2008 es nombrado técnico del Grupo Municipal de la Izquierda Unida Los Verdes en el Ayuntamiento de Toledo, con especial dedicación entre 2008 y 2011 a la Junta de Distrito del Polígono. Desde mayo de 2014 es el coordinador local de Izquierda Unida. Y ha sido elegido candidato a la alcaldía de Toledo de Ganemos Toledo, tras un proceso de primarias ciudadanas que han puesto un éxito de participación. En la actualidad trabaja como concejal de Bienestar Social en la ciudad de Toledo. Buenas tardes y bienvenido, Javi. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Y déjame que diga primero que estoy encantado. Estamos encantados porque me acompaña otra concejal también, que luego hablará de estar aquí con vosotros en eso que habéis llamado Radio Libre y Asamblearia. O sea, solo con eso ya me vale la pena estar aquí esta tarde. Me alegra muchísimo. Espero que te sientas como en casa. Enhorabuena por los resultados. Muchas y gracias. Y por dónde estás. Bueno, voy a por la primera pregunta, Javi. Venga, vamos allá. ¿Cómo has vivido todo desde que empezaste con el Movimiento Ciudadano Ganemos de Toledo hasta el día de hoy? Bueno, pues te mentiría si te dijera solo que con mucha ilusión y mucho optimismo, porque además de la ilusión y el optimismo, pues ha habido también mucho esfuerzo. El punto de partida de todo esto pasa por ser conscientes de que de alguna manera somos una sociedad cabreada, indignada, que con el cabreo y la indignación pues apenas llegamos a muchos más sitios. Está bien, porque es una toma de conciencia, ¿no? Pero cuando buscamos y encontramos, no sé si la fórmula, pero al menos el camino para transformar pues ese cabreo en compromiso y esa indignación en ilusión y en trabajo, pues es cuando empieza a surgir esto que ahora se llama unidad popular, ¿no? Hace no demasiado tiempo con un compañero me discutía, es que esto que habéis hecho de Ganemos Toledo no es unidad popular. Y digo, pues no lo sé si lo es o no lo es, ¿no? Sé que es lo que hemos conseguido de unidad ciudadana en muy poco tiempo, y acuciados también por unos ritmos electorales que nos constriñen mucho el debate, ¿no? Bueno, esa fase ya está superada. Lo que conseguimos al final es una primarias, yo creo que ejemplares, en las que participaron cerca de 600 personas en la ciudad de Toledo, que conseguimos unos resultados electorales yo creo que muy buenos, teniendo 4 concejales en el Ayuntamiento de Toledo, pero que somos conscientes también que eso solo es una parte del trabajo de este movimiento social y ciudadano que es Ganemos Toledo, ¿no? Es una pequeñita parte, ¿no? La parte institucional, que es donde estamos ahora 4 compañeros trabajando en el Ayuntamiento de Toledo y desarrollando algunas concejalías. La parte clave y la parte importante, yo creo que es la otra, es la de seguir trabajando por esa unidad ciudadana, unidad popular, confluencia, el nombre casi me da exactamente igual, ¿no? Pero la clave es sumarnos todos aquellos que entendemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. No es que se deba, es que además se puede hacer de otra manera, y mientras tanto los que estamos ahora mismo en el Ayuntamiento pues vamos a intentar demostrarlo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo afrontas esta legislatura como concejal de Bienestar Social? Pues tampoco te voy a engañar, un poquito agobiado. Un poquito agobiado, las cosas como son. Porque llega uno, de repente, gente que no le saludaba, ahora le saluda con una sonrisa. De repente te dan un despacho bastante más grande que tu dormitorio y un teléfono, ¿no? Y parece que eres alguien, ¿no? Y lo importante es que no te olvides ni quién eres ni de dónde vienes, sobre todo, ¿no? Muy agobiado, las cosas como son, pero también con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿no? Y con la tranquilidad de saber que tengo detrás un equipo magnífico, y no solo que tengo un buen equipo, sino que tengo toda una asamblea ciudadana detrás, que en unas ocasiones participa más y menos, pero esto ya iremos cogiendo ritmo, que no solo no me va a permitir que me despiste, sino que al revés, va a hacer todo lo posible porque las cosas vayan cambiando, y más en un ámbito tan interesante como son los servicios sociales, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco comprometida, porque creo que es temprano para hacerla, pero es muy temprano. Pero en estos días, ¿cuáles son los principales problemas sociales que hayas podido detectar aquí en la ciudad de Toledo? Bueno, pues por hablar de alguna cuestión concreta, luego hablamos de algo más general si quieres, yo te diría que la primera medida que yo he tomado en cuanto tomé posesión de mi cargo fue aumentar, duplicar la cantidad presupuestaria que disponía el Ayuntamiento para ayudas para manutención, ¿no? Todos sabemos que las becas de comedor se suspendieron por parte del gobierno regional anterior y yo creo que como hay confianza se puede decir, ¿no?, que para mí fue una de las medidas más miserables que tomó el anterior gobierno regional, porque no es que solo dejara sin la posibilidad de acudir al comedor escolar a muchos niños que seguramente tenían pocas más posibilidades de comer una comida decente, ¿no?, sino que es que además no entendían lo que es un comedor escolar, que va mucho más allá de alimentarse, que forma parte del proceso de socialización y que debe ser una actividad más escolar, ¿no? Bueno, visto que la Junta no asumía su trabajo, pues decidimos asumirlo en el Ayuntamiento, sin que fuera nuestra competencia y sin que tuviéramos en realidad dinero previsto desde el principio para ello, pero lo primero es lo primero y desde luego lo primero es comer, ¿no? Así que yo lo primero que hice fue llegar allí, pelearme con la tesorería municipal y conseguir 100.000 euros más para ayudas, para manutención, sobre todo para estos 3 meses de verano en los que no están abiertos los comedores escolares, ¿no? Eso es una cuestión concreta. En una cuestión más general, pues estamos en una región, eso lo habéis comentado al principio, en el que 3 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas están en riesgo de exclusión social. Y esto de riesgo de exclusión social, corremos el riesgo de convertirlo en un eufemismo sin saber lo que hay detrás de la frase en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? O sea que tenemos una primera cuestión, que es la cuestión de emergencia, la cuestión de paliar pues necesidades básicas, pero luego hay otra cuestión que yo me gustaría abordar con tranquilidad, con prudencia y sobre todo con mucho debate y con mucha colaboración, que es un poco el cambio de sentido de lo que son las políticas sociales municipales, ¿no? Se acabó esto de estar detrás de un escritorio rellenando formularios, que si hay que hacerlo lo haremos, pero hay que hacer más cosas, ¿no? Y yo creo que un enfoque como el que los compañeros Isabel y Pedro estaban hablando hace un momento, de incidir y de priorizar el trabajo comunitario en los barrios, en la ciudad, con los colectivos, con las entidades, con los ciudadanos, pues debe ser la clave de las políticas sociales, ¿no? Eso, por supuesto, sin desmerecer la necesidad de las ayudas a las cuestiones básicas, ¿no? Pero si queremos transformar y cambiar esto, pues habrá que crear conciencia, construir realidad. Y esto ya no es una idea mía, esto viene del siglo XIX, ya que alguno lo decía, ¿no? Yo a título personal te puedo asegurar que a mí me sorprendió, pero una barbaridad, la medida que tomasteis tan rápidamente pero me sorprendió, pero además, como decir a esta gente, esto es la hostia, este cambio tan radical, de ver la luz, de ver un poco de luz, y yo personalmente, a título personal, es que me quedé alucinado. No, es que tenemos la oportunidad, aparte de, bueno, de mejorar este Toledo en el que vivimos ahora, tenemos una oportunidad que para mí es clave también, ¿no? Que es la de demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. Claro. Y eso es muy importante, eso es muy importante. No solo tenemos que hacer, sino tenemos que explicar lo que hacemos y tenemos que demostrar que con el presupuesto que hay en el ayuntamiento y estando la misma gente que está trabajando, en fin, sin mover la estructura municipal, solo con lo que tenemos, solo con esa estructura, se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y yo estoy encantado con que se iluminen los monumentos por la noche y se hagan rotondas, pero hay cosas que están antes que todo eso, ¿no? Vamos primero a lo importante, o por lo menos a lo urgente, y luego ya nos dedicaremos a lo otro, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más detectas, qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía a la hora de convocar esas asambleas, como hacéis en plena calle o en... ¿Qué es lo que más detectáis? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la que más se repite? ¿Cuál es la que más se repite? Pues yo creo que hay tres cuestiones básicas, ¿no? Que preocupan en cada medida. Eso sin contar con que en cada zona, cada barrio al que vamos, pues terminamos hablando también de papeleras, de farolas, de tráfico, de recogida de basuras y todas esas cuestiones. Pero básicamente hay tres cuestiones generales que nosotros hemos entendido que preocupan. Una, la más importante, es el empleo, ¿no? Y ya no el disponer o no de un empleo, sino de qué tipo de empleo está disponiendo, ¿no? Esta sociedad consumista y capitalista ha conseguido inventar lo que prácticamente era imposible inventar, que eran los trabajadores pobres, ¿no? Aquellos que echan 8, 10, 12 horas y ni siquiera así consiguen llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Trabajadores pobres era algo absolutamente increíble. O sea, no solo el tener o no tener empleo, sino el tipo de empleo que tienes. La segunda cuestión yo creo que pasa por lo que tiene que ver con transparencia, con demostrar que los políticos que esta vez nos ha tocado estar al frente del trabajo en los ayuntamientos no tenemos nada que ocultar, ¿no? Y aquí la verdad es que lo tenemos difícil, ¿eh? Sí. Lo tenemos realmente complicado. Pero yo creo que también podemos demostrar que las cosas se hacen de otra manera, ¿no? El otro día estuvimos en la última asamblea a dar cuentas de lo que vamos a cobrar los concejales. Y yo creo que no pasa nada por decirlo, ¿no? Yo creo que... Y que explicarlo. Y no es que no pase nada, sino que además es que es nuestra obligación. Es lo que iba a decir. Pero no solo eso, sino que luego hablas de transparencia y te dicen, no, si en la página web del ayuntamiento están los presupuestos municipales. Y es verdad. ¿Y qué? Si no los entiende nadie. Sí, y la ciudadanía desconfía claro, de todo lo que ve en televisión, de lo que está... Efectivamente. Entonces es normal. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo creo también preocupan y mucho. Y la tercera cuestión que la gente se queja es la de tener foros reales de participación, ¿no? Pero de participación de verdad, ¿no? No de que venga el concejal o quien corresponda a explicarte sus ideas o a escuchar las tuyas, que eso está muy bien, ¿eh? Eso hay que mantenerlo. Sí, una participación real es participar. Nos gusta decir en Ganemos que participar no es solo opinar, sino también es decidir, ¿no? Y eso yo creo que la gente también lo está reclamando y en ello estamos trabajando. Voy a volver a respecto a lo que has dicho antes, a la medida que tan rápida que tomasteis de... para la ayuda a esos 250 niños durante el periodo vacacional con 4 euros al día, medida que, como te he dicho, apoyamos desde aquí, os felicitamos por ello. Entonces, yo, Javi, me imagino que esta medida, con esta medida pretendéis que, me imagino que a las familias puedan llegar a productos alimentarios como la carne y pescado, cosa que en nuestro caso aquí no podemos dar. Te pongo en nuestro caso aquí en la asociación, como en Cáritas Cruz Roja te dan las lentejas, los garbanzos, y como vienen las familias aquí que dicen ya, pero las lentejas, yo las comería todos los días, pero necesito algo para echar a las lentejas. Entonces me parece, por eso digo que... Pero fíjate, Alex, de lo que estamos hablando, de 4 miserables euros. 4 euros que dan para mucho. Sí, sí, pero para que nuestros oyentes se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, estamos hablando de nada, de lo que seguramente alguno de nosotros llevemos en el bolsillo en este momento. La clave también era un poco el cómo hacerlo, ¿no? Porque es verdad que en otros sitios lo que se hace es efectivamente son repartos alimenticios, ¿no? Sí. Bueno, pues una forma de enfocarlo. Yo creo que no, a mí me gusta ir al supermercado y decidir lo que voy a comer esa mañana, ¿no? ¿Y qué pasa? Que porque estés en una situación realmente complicada, hasta te privan de poder elegir si vas a comer lentejas o no. Hombre, yo creo que es una cuestión básica. Entonces yo di la orden de que la cuestión se hiciera de esa manera, ¿no? De que se diera el dinero a las familias. Evidentemente luego lo tienen que justificar. Uh-huh. Eso es lógico, pero para que uno vaya a poder y no se dieran 4 euros hoy y mañana 20 que te pasa otros cuantos, ¿no? Se da la ayuda o por lo menos el 50% de la misma para que las familias se puedan organizar. Y detrás de eso, evidentemente, están los equipos de servicios sociales de los barrios trabajando con los programas de educación familiar y haciendo seguimiento en todo lo que pueden, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco la línea de superar o de tratar de paliar esta cuestión básica de alimentación. Yo la veo muy acertada, como te he dicho antes, porque nosotros también llevamos tiempo trabajando. Cuando nos ponemos en la puerta de los supermercados, pues hacemos unos panfletos y realmente lo que pedimos es lo que nosotros escuchamos a las familias como ciudadanía que es y entonces, ¿qué demandáis? Entonces, nosotros hemos pasado de dar lentejas, garbanzos y tal, como has podido ver, nos hicimos con un frigorífico pues por el tema de las meriendas, con el tema del embutido, con el tema de las hamburguesas, pedimos bandejas de hamburguesas y tal. Por eso yo felicito de verdad por esa medida, porque, como dices, hablamos de 4 euros, pero lo necesario que era esos 4 euros. Así que muchas gracias. Ahí seguiremos trabajando. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Y espero volverte a ver por aquí. Las veces que me invitéis. ¿Puedo decir una cuestión en referencia a lo que estáis hablando antes de la pobreza? Me gustaría decirlo también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de pobreza no debemos hablar de la pobreza como causa de nada, sino al contrario, ¿no? Yo creo que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad, es una consecuencia de la brecha social, económica y cultural tan grande que hay entre algo tan sencillo que hemos dicho toda la vida, que son ricos y pobres, o poderosos o no poderosos, o lucha de clases, llámalo como buenamente quieras, ¿no? Brecha que esta crisis ha agrandado considerablemente. Que no se nos olvide que el único mercado que no ha tenido crisis en este país es el mercado de productos de lujo. No solo eso, sino que ha ido aumentando. Ha ido aumentando. ¿Y en qué tipo de sociedad vivimos en la que la gran noticia del telediario el otro día es que había aumentado la venta de coches, ¿no? Como si esto fuera a suponer realmente un avance en una presunta recuperación de la que no disponemos, ¿no? Uh-huh. Yo he de decir que cuando sea mayor quiero ser de intermediación. Porque el trabajo que realizan me parece magnífico, pero el planteamiento inicial, ¿no? El planteamiento de partida que tienen, me parece lo acertado, ¿no? Y yo solo espero que desde la concejalía que me ha tocado dirigir podamos no liderar ni organizar ese tipo de trabajo, sino ser facilitadores, de alguna manera, de eso tan importante como es la vida comunitaria y el trabajo de la ciudadanía, ¿no? El día que nos convenzamos que efectivamente tenemos ese poder de que hablaba Pedro, el día que seamos conscientes del poder que tenemos como consumidores, como ciudadanos, gente que puede influir en qué obras de teatro van a venir a su ciudad o de qué color se pueden pintar las calles, el día que seamos conscientes de ese poder que tenemos, las cosas cambiarán. En eso estamos. Bueno, pues te voy a pasar con mi compañera Lourdes, que creo que te quiere hacer unas preguntas. Y muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Me estaba aquí aguantando la ganas de preguntarte. Venga. Precisamente esto que lo teníamos antes en mente, ¿no? Una de las noticias que ha salido hace poco es que desde 2008 han aumentado los ricos un 40% en España, ¿no? Que es como llega la crisis y los ricos se ponen las botas. Entonces, pensando sobre el tema de la pobreza, muchas veces los recursos van destinados hacia los pobres, ¿no? Entre comillas, que los oyentes no me ven. Tal vez sería objeto de las instituciones en este momento empezar a dejar de mirar tanto hacia las personas, por supuesto, a mirar y escuchar a las personas que están en situación de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, pero también empezar a mirar, como decíamos antes, qué medidas se pueden emprender para que termine esta desigualdad, ¿no? O sea, no puede ser que en un momento de crisis en el que hay tantas familias, todos los datos que hemos estado viendo antes, haya un 40% más de ricos, ¿no?, en España. ¿Esto cómo se come? Pues eso yo creo que se come tratando de que lo urgente no te deje perder la perspectiva de lo necesario, ¿no? Y lo necesario es el cambio de sistema, con todo lo que hay detrás de esa frase. Esta mañana, bueno, pues viendo unas cosas, veía un vídeo de un tipo cuyo nombre no recuerdo, que hablaba de la crisis del 29, de 1929, del crack de este famoso, de la Gran Depresión, ¿no? Y la pregunta que se venía haciendo es, empieza en 1929, una de las crisis más salvajes que ha tenido la historia de la humanidad, con un paro absolutamente galopante, miseria por las calles de esa presunta cuna de la libertad que es Estados Unidos, y en escasamente 20 años se mete Estados Unidos en una de las empresas más caras de la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la pregunta era, ¿y dónde estaban los recursos todo este tiempo? Porque parece ser que sí lo sabía, ¿no? Entonces, esto que nos han vendido como una crisis del sistema, en el sentido de que es que no hay dinero, no hay recursos, no hay trabajo, no es cierto. En absoluto, ¿no? Eso tiene que ver con otras cuestiones que seguramente nos llevaría una docena de programas explicar y comentar. Pero tratando de volver a tu pregunta, que si no me enrollo mucho, la clave es eso, que lo urgente, que lo hay, no nos quite la perspectiva de lo necesario, y lo necesario al final es el cambio de sistema. Pero ese cambio de sistema, si alguno de nuestros oyentes está esperando a que venga el concejal de turno o el candidato a la presidencia de turno, con coleta o sin ella, a decirle cómo lo tiene que hacer, se está equivocando, ¿eh? Ese cambio solo se puede hacer desde las calles hacia la Moncloa y desde la Moncloa hacia la Unión Europea y de la Unión Europea hacia la ONU, o sea, no en situación inversa. Los griegos lo están entendiendo, nuestros compañeros griegos y griegas lo están entendiendo, ¿no? Y se están dando cuenta que como a pesar de las amenazas de Merkel, que las amenazas de uno, que las amenazas de otro, ellos tienen el poder en las calles, y ahí está ese referéndum que tuvo lugar el domingo pasado, con todos los matices que queramos poner, ¿no? No esperemos a que nos vengan a darnos la solución, porque no nos la van a traer, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por haber venido, Javi, te deseamos lo mejor y nos vamos a despedir de ti con una canción muy buena de Calle 13, El baile de los pobres. Perfecto, muchas gracias. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuviera bajo el agua flotando. Bueno, volvemos. Pequeños fallos técnicos de qué es lo que tiene el directo y ser principiantes. Bueno, hemos despedido ya a Javi Mateo, concejal de Bienestar Social de Toledo, y ahora estamos con Elena Galán. Bienvenida a Onda Bárbara. Hola. Bueno, Elena Galán, tengo aquí, que me ha chivado un pajarito, que es la nueva concejal de Participación Ciudadana, y pero que mayormente se la conoce en los movimientos sociales ciudadanos como la portavoz de la Plataforma de Sanidad Pública de Toledo, ¿no? Sí, mi vida pública empezó ahí, en defensa de la sanidad pública de Toledo. Muy bien, pues entonces es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Bueno, y cuéntanos cómo está siendo tu experiencia de haber pasado de estar en la calle defendiendo la sanidad pública, ahora estar en las instituciones y, ¿no?, y tener posibilidad de empezar a cambiar cosas con las limitaciones que las instituciones tienen. Pues mira, con mucho miedo, porque te empiezas a sorprender de que, bueno, por circunstancias siempre he salido en La Sexta, en Al Rojo Vivo, en las mañanas de 4, entonces ibas por la calle y bueno, esa parte de que, oye, te felicito, ¿qué tal has hablado?, pues bueno, ya la tenía. Y te sorprende cómo esas personas que te felicitaban por cómo has hablado ahora te miran y te dicen, ya, pero ya te has cambiado. Y eso pues te termina doliendo, porque en realidad yo sigo defendiendo la sanidad pública, o sea, al 100%. De hecho, te puedo decir que yo me he jugado mi puesto de trabajo. Yo he tenido represalias y a mí no me ha importado, o sea, no he defendido al paciente tal, he defendido a una ciudadanía. Yo entiendo que la sanidad debe ser pública 100%, pese a quien le pese, y seguiré ahí. Estuve fuera de las instituciones, creo que llega el momento en que nos metamos en las instituciones, cambiar el sistema desde dentro, porque desde fuera es imposible. O sea, es un muro, rompes ese muro y te encuentras otro, rompes otro hasta que ya te dan con una multa en la cabeza y te dicen, toma, 600 euros. Entonces, creo que hay que meterse en las instituciones y empezar a cambiar desde dentro y no pasa nada. Y bueno, hoy ya sabes que el programa está yendo sobre la pobreza, ¿no? Estamos hablando con todos los invitados e invitadas sobre este tema. Y, por ejemplo, con el tema de la sanidad pública, bueno, está habiendo un tema también muy importante, antes decíamos como la pobreza también como desigualdad, ¿no? ¿Qué futuro nos espera sin sanidad pública a nivel de desigualdad, ¿no? Pues la sanidad no tiene precio. O sea, yo estoy harta de gritar en las calles que la sanidad no se debe vender, que lo que hay que hacer es defenderla. A mí me enseñaron que lo que le iguala a un pobre y a un rico hay dos cosas, es la sanidad y la educación. Si es pública 100%, el rico y el pobre tendrá su sanidad, tendrá su educación. Si empezamos a meter empresas privadas, pues dependiendo del dinero se te hará una prueba o se te hará otra. Y como la salud o la enfermedad no entiende de cartilla, ni de euros, ni de nada, pues te toca. Y el Estado tiene que solucionarte ese problema. Y entiendo que la sanidad tiene que ser pública, pero 100%. O sea, no me vale la empresa de limpieza que sea privada, porque total, no. Yo llevo 7 años trabajando en un hospital y para mí un hospital funciona desde el médico facultativo, que es la leche, o sea, con no sé cuántos galardones, hasta la pobre señora que te está haciendo la masa de las croquetas. Entonces, todo influye y el trato debe ser público. O sea, y el Estado, y tenemos la obligación por estar en las instituciones, de solucionar esos problemas, cuanto más a la gente que tiene problemas económicos. O sea, yo nunca he podido entender cómo se ha machacado tanto, tanto, tanto a la gente con problemas económicos. O sea, cuando el Estado te tenía que haber salvado, haber sido un paraguas, protegerte, al revés. Te quito este derecho, te quito el otro, pagas los libros, pagas una radiografía, si quieres que te miremos, o te vas a Madrid, o te esperas 2 años, ya si tienes dinero, pues te vas al mismo médico que te va a atender en la sanidad pública, que te lo va a cobrar, te atiende y ya está, y no tienes problema. Entonces, no he entendido cómo el Estado ha atacado tanto. De hecho, de ahí mi rabia, de ahí mi ganas de salir a la calle, porque yo tenía muy fácil, yo trabajaba, conozco el hospital, mi familia no va a tener problemas en ser atendido, mis amigos tampoco. Pero me di cuenta de que, aparte de mi familia, mis amigos, hay más allá, hay una sociedad en la que no es justo, no es justo, no es justo que 4 personas decidan quién vive y quién no vive. Qué bien escucharte y gracias. Qué bien que haya gente como la que estamos escuchando hoy en las instituciones, la verdad. Bueno, y ahora, recién entrada, ¿no? La verdad es que haceros una entrevista recién entrados al ayuntamiento es todo un... Pero lo mejor, porque como somos todavía noveles, pues todo nos sorprende cuando te llaman, claro. Y te dicen, te voy a entrevistar por ser concejala, y dices... O vas al ayuntamiento, señora concejala, y dices, no sé con quién están hablando. Entonces, yo creo que, bueno, que es mejor ahora. Luego de 3 meses venimos y te contamos la experiencia. Y luego ya dentro de 4 años, pues vemos el progreso. Que a lo mejor te digo, mira, yo me voy, que me voy a mi hospital, que estábamos a gusto con mis turnos. Bueno, ¿y cómo te planteas la Concejalía de Participación Ciudadana? ¿Qué proyecto? Si hay, me imagino que estáis ahora un poco entrando, viendo cómo está toda la situación dentro del ayuntamiento, reuniéndoos con gente, pero ¿qué cosas sí que tienes claro que quieres promover desde esa concejalía? Pues tengo 2 cosas claras por las que he abogado siempre. Una es escuchar a los ciudadanos, entre otras cosas porque yo lo pedía en la sanidad pública, yo pedía que se nos hablase a los profesionales, que nos preguntase cómo cierro esta planta, ¿puedo cerrarla? No puedo no cerrarla. No porque llegue un técnico y diga, se cierra porque no hay dinero, no. ¿Qué consecuencias hay? Las consecuencias solo saben los profesionales. Para yo poder estar con la ciudadanía, tengo que escuchar a la ciudadanía. Entonces, pero a la ciudadanía en conjunto, no solo a la asociación de vecinos, sino al ciudadano que no está asociado en una asociación de vecinos. A la asociación que se dedica, pues como Alex, al reparto de alimentos, al banco de alimentos, al tema de todos a la siembra. Pero también tengo que escuchar a la asociación en defensa de los animales. Y tengo que escuchar a la asociación del MUS. Y tengo que escuchar a la asociación de los pájaros. Entonces, hay que escuchar. Yo he venido a escuchar. Mis planteamientos, la meta final es hacer unos presupuestos participativos porque entiendo... Que 4 en un ayuntamiento no podemos decidir en qué nos gastamos el dinero, porque así nos ha ido, o sea, en hacer fuentes que no tienen sentido, una rotonda, ahora pongo aquí una bandera, ahora la quito, ahora me llevo esta estatua, ahora no me mola aquí, me la llevo, no. Vamos a hablar con los ciudadanos que pagan sus impuestos, o sea, si es que los pagáis. Entonces, pagamos los otros impuestos, yo decido dónde me lo gasto. Y lo que sí que me he aprendido de Ganemos en el periodo postelectoral era el que tú hablabas con los vecinos y con lo que tú pensabas no era cierto. O sea, tú decías, yo pondría, y te decía el vecino, déjate, arréglame este banco que viene el anciano y no se puede sentar, quítame esta rama que no me puedo sentar. No había obras faraónicas. Nadie me ha pedido una rotonda, nadie me ha pedido una fuente en el ayuntamiento de agua, nadie. Cosas... que en un momento, si es que eso es llamar a los de mantenimiento, baja y arregla el banco, que es que el señor Pedro no se puede sentar. Uh-huh. Y no pasa nada. Y se baja y se arregla. Y para eso tenemos que estar, pues para escuchar a los ciudadanos. Uh-huh. Y no hay más. ¿Y cómo quiero llevar mi concejalía? Pues cambiando todo, porque hasta ahora era el concejal de turno, llegaba a las juntas de distrito y decía, en Toledo se va a hacer esto. Y saltaba alguien, no, yo no quiero. Ya, pero en Toledo se hace esto. Pues no, pues ahora toca, los ciudadanos de Santa Bárbara deciden que se hace esto. Eso es un cambio también para los ciudadanos de Toledo, ¿no? O sea, que es un cambio también que un ayuntamiento le haga una propuesta de responsabilicémonos todos del cambio de esta ciudad, ¿no? O sea, yo escucho, pero hay también una responsabilidad ciudadana de hacer propuestas, de decir qué problemas están viendo. Sí, yo me he reunido con todas las asociaciones, a ellos les extrañó, sobre todo, además... pusieron como el grito en el cielo. La concejala de Participación Ciudadana ha dicho que va a hablar con los ciudadanos no asociados. Ya, pero es que lo que hay, ¿por qué? Por 2 cosas, porque yo creo que las asociaciones, vistas como estaban, pues bueno, es como muy, muy hermético, o sea, o va el ciudadano a asociarse o la asociación no sale a la ciudadanía y le dice a un bloque, oye, mira, tenemos una asociación de vecinos que hace esto, lo que se hacía antiguamente. O sea, yo puse mi ejemplo, a mí mi padre me llegaba y me decía, ¿tú te vistes en carnaval? Porque lo digo yo, te guste o no te guste. Y vamos con un grupo del bloque que han decidido y se hacía y se participaba. Y no se traía empresas de fuera, o sea, los carnavales se hacían la gente de Toledo. Y es lo que hay que hacer. O sea, dejémonos de las comparsas de no sé qué, por ejemplo, no. Animemos a toda la ciudadanía, señores, vamos a hacer comparsas. con ayuda, sin ayuda, con expertos, o sea, se puede hacer. Pero la asociación de vecinos se tiene que abrir a los vecinos. Entonces, y las propuestas me las tienen que traer ellos. Yo en la reunión yo me senté, me dijeron, dinos, y yo dije, no, es que yo no vengo a hablar. Pero no, no. Ah, es que veníamos pensados que venías a decirnos qué ibas a hacer. Digo, no, digo, es que me lo tenéis que decir vosotros a mí. Esto es un poco el cambio de modelo también cultural que decían antes los compañeros de intermediación, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de cambiar las relaciones de poder que también, sino de coger, bueno, sí, de coger el poder por la... El toro por los cuernos. El toro por los cuernos y decir, venga, ahora ya no vamos a, como decía Javi Mateo, no vamos a delegar en el concejal, sino vamos a poner también nuestro grano de arena, ¿no? Sí, y es la única manera que podré, de que la ciudadanía puede exigir al concejal. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando tienes que hacer, y dices, llévame la propuesta. ¡Joder, qué! Pero entonces, ¿por qué me criticas en el bar? Tú ves, dame la propuesta. Yo te la podré aceptar o no. O sea, evidentemente, obras faraónicas, desde mi concejalía, que se olviden, porque no hay obras faraónicas. ¿Qué hacer? Habrá pequeñas cosas que hacer para arreglar el barrio, asociaciones a las que hay que ayudar para que el barrio se mantenga, y sobre todo esas asociaciones deberán de decir a la ciudadanía que tienen que autoabastecerse. O sea, yo te puedo dar ayudar, te puedo dar el paso, el todos a la siembra que lo estoy leyendo ahora, pues vamos a sembrar, pero yo te ayudo a sembrar, pero tienes que recolectar tú y saber qué haces con ello y qué necesitas y luchar tú, porque al final es vivir siempre del Estado, y el Estado nos hemos dado cuenta de que no se puede vivir del Estado, el Estado se agota y aquí no viene, o sea, el gobierno se ha llevado lo que se ha llevado, pero también ha habido mucha gente que se ha aprovechado de todo eso, de subvenciones, está, ahí está, da igual el color, o sea, donde había dinero, pues el que podía se lo llevaba. Desde mi otra parte de concejalía va a ser difícil porque es la parte de la transparencia. No todo el mundo tiene el concepto mío, y el concepto mío pues es, por ejemplo, pues eso. Yo, mi declaración de la renta está pública, entera, íntegra. Y ahí saben lo que yo he ganado, lo que tengo en una cuenta, lo que pago, lo que no pago, si tengo un coche, si tengo una casa. Y bueno, y nuestras negociaciones con el Partido Socialista han sido públicas totales. Nunca se han hecho unas negociaciones así. De hecho, todo el mundo está asombrado porque... ¿Y cómo lo haces así? Pues porque es que es así, tiene que ser público. Y vosotros vais a enterar de todos los contratos y los presupuestos, qué dinero va a cada asociación, qué ha hecho cada asociación con ese dinero. Y no es tan difícil, o sea, simplemente demostrar a los ciudadanos que se puede, con poquito, hacer mucho. Pues para cerrar un poco con el tema de la pobreza, que ahora ya nos vamos a ir con Dama, quería hacerte una, después de la canción, quería hacerte una pregunta que es, bueno, que por ejemplo en Madrid también se está planteando, en Ahora Madrid, es cómo en este cambio de participación ciudadana, cómo ayudan las instituciones, cómo si os lo estáis planteando o qué, por dónde tendríamos que entrar para ir tirando abajo las barreras que impiden participar a las personas que están en situación de exclusión social, porque es una de las, igual que antes hablamos, una barrera al acceso a la sanidad, una barrera a la educación, ¿no? También es, como antes hablaban los compañeros de intermediación, a poder participar, porque estás pendiente de lo que vas a comer al día siguiente, ¿no? Hombre, nosotros, desde mi concejalía, yo soy partidaria de que hay que sacar las cosas a la luz. O sea, a mí me es triste cuando vemos en todos los telediarios las colas de los griegos sacando dinero en el banco. Todavía no he visto las colas en los bancos de alimento de nuestros ciudadanos. O sea, lo ocultamos. El ocultarlo no es una solución. La solución es sacarlo a la luz, que nos miremos un poquito todos al ombligo, o sea, todos, los que tenemos más como los que tenemos menos, ver dónde nos hemos equivocado, aprender de nuestros errores. Y sacándolo a la luz, puedes ver las situaciones, puedes cambiarlas. Y solo lo va a sacar quien lo ha sufrido. Entonces, creo que ellos deberían de entrar en todas las instituciones, contar sus experiencias, para que todos aprendamos. Pues sí, esto es como lo que dicen, ¿no? Que los profesionales tienen el saber de la profesión, los expertos tienen el saber experto y la gente que lo vive tiene el saber de la experiencia que hay que contar con él. Sí. Muchas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros y a esa chiquitita que hay por ahí,